Capítulo 10 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 10. Aquella fue la última noche que pasé en casa de don Eusebio. Restablecido ya, no debía permanecer más tiempo recibiendo la hospitalidad de la bondadosa familia. Manifesté mi resolución de trasladarme a la casa que había sido de mi tío, y aunque con mucho sentimiento, don Eusebio y su esposa convinieron en que mi deseo era justo. Teresa guardó silencio y, acompañada de su madre, fue a preparar la modesta habitación que yo había de ocupar. Instalado en mi casa, mi primer cuidado fue buscar un maestro de gramática latina y comprar los libros que necesitaba para aprender aquella lengua. Emprendí el estudio con ardor y pronto vencí las primeras dificultades de mi aprendizaje. No necesité mucho para convencerme de que mi preceptor era un puro rutinero, que no conocía sino la parte material, por decirlo así, de aquella hermosa lengua, madre de muchos de los idiomas modernos. Incapaz de comprender sus bellezas, no se detenía a admirar la energía de sus formas, que no excluye la flexibilidad, la concisión y la rapidez de los giros, que se avienen bien con la elegancia y la majestad, debidas en gran parte al uso frecuente y atrevido del hiperbatón, que no ha osado imitar el castellano mismo. El latín era la lengua de la ciencia a que yo me proponía dedicarme, y no podía, por tanto, descuidar el aprenderlo con la posible perfección. Multiplicadas después las traducciones de las obras de los glosadores y tratadistas antiguos y abandonado por los modernos el uso del latín, no por eso considero perdido el tiempo que empleé en el estudio de un idioma del cual derivan la mayor parte de las lenguas vivas y que ha ejercido tan poderosa influencia en el desarrollo del espíritu humano. El latín que aprendí me ha servido eficazmente para facilitarme el conocimiento de otras lenguas modernas y para escribir y hablar con alguna corrección el castellano. Mi asiduidad, unida a mi tal cual disposición, hizo que a los 6 meses me encontrara en aptitud de poder presentarme a examen. Salí con 3 notas de sobresaliente y con la fama de ser un gran latino, por haber traducido con facilidad algunos pasajes de las Selectas, 1 o 2 cartas de Cicerón y otras tantas de San Jerónimo. Yo había hecho en privado el estudio de gramática, pero para el de filosofía era indispensable que asistiera a los cursos de la universidad. Cuando fui a matricularme, me detuve un momento a la entrada del edificio para ver el escudo de armas y traducir la leyenda que declara que mi instituto, notable entre los demás del orbe. La calificación era un poco pretenciosa, pero a mí no me pareció exagerada. Tan alta era la idea que llevaba de los individuos de aquel claustro de doctores que con trajes de colores vistosos, bordados de oro y plata, había visto asistir varias veces en cuerpo a las funciones públicas. Tuve la fortuna de escuchar las lecciones del célebre Goicoechea y fui uno de los más decididos partidarios de las ideas nuevas que anunció aquel hombre de genio, que alarmaron al espíritu de rutina y excitaron la envidia, atrayendo persecuciones al que había promovido el estudio de las ciencias experimentales y combatido los errores del escolasticismo. Fui también uno de los que aplaudieron con más entusiasmo la justicia que después hicieron la autoridad y el público al mérito y servicios de aquel sabio. Entre los 25 o 30 estudiantes que cursaban filosofía, había 2 que llamaron particularmente mi atención. Llamábase el uno don Fernando Vargas y el otro don Antonio Velasco, hijo el primero de un empleado de Hacienda y el segundo de un negociante medianamente acomodado de la capital. Vargas era uno de esos jóvenes disipados y turbulentos que se hacen de partido entre los estudiantes por su carácter franco y alegre, por su afición a todo género de travesuras y por ser siempre los primeros en pedir feriados. Vivía discurriendo y poniendo en ejecución chascos de que eran víctimas los catedráticos. Si un día aparecía uno de esos caricaturado en la pizarra, si otro día se encontraba a un sopilote atado sobre la cátedra y con las alas extendidas a guisa de Espíritu Santo, si una vez había fuegos artificiales en la clase a la mitad de la lección, si otra se sentaba el maestro sobre clavos colocados en el asiento de su silla, no había que preguntar quién era el autor principal de aquellas fechorías. El don Antonio Velasco era un tipo diferente. Taimado y astuto, ayudaba a Vargas a discurrir las travesuras. Era el inventor de las más pesadas, pero jamás sacaba la cara, y antes bien había sabido captarse el aprecio y la confianza de los profesores. Aquel joven encerraba en su corazón el germen de la envidia, del odio implacable a todo lo que fuese superior a él, y tenía, además, el talento de disimular tan detestables propensiones. Los dos estudiantes estaban ligados con amistad estrecha, a pesar de la diversidad de sus caracteres, habiendo llegado Velasco a adquirir una influencia absoluta sobre Vargas. Desde que comencé a concurrir a las clases, creí notar que éste no me veía con buenos ojos. Mi puntualidad, aplicación al estudio y el respeto que mostraba a los catedráticos fueron calificados de gazmonería por aquel joven díscolo, que tuvo la franqueza de no ocultar la mala impresión que yo le había hecho y que no desperdiciaba ninguna de las oportunidades que se le ofrecían para mortificarme. Una o dos veces oí que hablaba de soga cuando yo pasaba junto a un grupo de estudiantes que reían y celebraban sus patochadas, y fingí no haber escuchado aquella insultante alusión al lance terrible que marcaba la página más triste de mi vida. Mi moderación, lejos de contener a aquel joven osado, lo hacía más y más insolente, y como si un mal genio lo excitara secretamente contra mí, redoblaba sus provocaciones con la mira evidente de cansar mi paciencia. Era casi de mi misma edad, pero más fuerte y vigoroso que yo, y contaba con un seguro triunfo en caso de combate. El conflicto se hizo al fin inevitable. Vargas, Velasco y yo fuimos designados para sostener una conferencia que debía comenzar con la lectura de nuestros respectivos cuadlibretos. Yo era mejor latino que ellos y mi oración fue muy aplaudida por el catedrático. Las de mis compañeros estaban plagadas de solecismos y barbarismos y les atrajeron una severa censura. En la conferencia me dio también el triunfo el empeño con que había estudiado la materia sobre la cual recaía el certamen literario. Los honores de la jornada fueron evidentemente para mí, pero yo debía pagarlos caros. Al salir de la clase, Vargas me dirigió una mirada terrible y me mostró el puño en señal de amenaza. Velasco fue a estrecharme la mano y me felicitó con efusión por mi cuadribeto y por lo bien que había argumentado en la conferencia. No hice caso de la provocación del uno y contesté modestamente a las enhorabuenas del otro. Al siguiente día me llamó la atención al llegar a la clase el advertir que los estudiantes todos habían entrado ya, sin embargo de que aún no se veía venir al catedrático. Entré yo también. La sala estaba llena, no faltando aquel día ni los más falleros. No había más sitio desocupado que el que yo tomaba de ordinario. Me dirigí a él y al llegar me detuve horrorizado. Habían pintado con carbón en la pared una gran horca con la figura de un hombre pendiente de un lazo y en derredor una inscripción latina que decía: Franciscus Roxelius pro criminibus suis laqueos suspensus. Francisco Roxel, ahorcado por sus crímenes. Un rayo que hubiera caído a mis pies me habría hecho menor impresión que aquella pintura y las aterradoras palabras que la rodeaban. La sangre se agolpó en mi cabeza y vi rojas las líneas negras que formaban el dibujo y las letras. Vacilé, iba a caer, pero hice un gran esfuerzo. Llamé en mi auxilio toda la fuerza de mi alma y sin decir una palabra me coloqué en mi puesto, cubriendo con mi cuerpo la pintura y quedando mi cabeza rodeada por la inscripción, como con una corona de burla y de infamia. Entró el profesor y ocupó su silla. Su vista era corta y no podía alcanzar a ver las letras. El hecho pasó, pues, desapercibido para él. Por fortuna, aquel día no me preguntó, pues probablemente no habría yo acertado a contestar a la cuestión más sencilla. Terminó la clase. El profesor se retiró. Yo me levanté como todos, y antes de que saliera nadie, corrí a la puerta, la cerré y me puse la llave en el bolsillo. Busqué a Vargas entre el grupo de estudiantes que seguían mis movimientos con curiosidad. No se ocultó. Me le encaré y tomándole el brazo, le señalé la pintura y le dije: ¿Quién ha hecho eso? Yo, me contestó en tono resuelto. Pues usted, le dije, es un infame, y ahora mismo va a borrar con la lengua el insulto que ha trazado su mano. Al oír esas palabras, retiró con violencia el brazo que yo le tenía asido, dio dos pasos atrás y, bramando como un toro furioso, se lanzó sobre mí con los puños cerrados. La desesperación, el dolor y la vergüenza me daban fuerzas. Lo aguardé sin moverme. Con el brazo izquierdo paré un vigoroso puñetazo que me dirigió, y antes de que tuviera tiempo de defenderse, le asesté un golpe terrible en la cara. La sangre de mi adversario corrió con abundancia. Su rabia no conoció límites. Echó mano al bolsillo, sacó una navaja grande, la abrió y se preparó a atacarme. Los estudiantes habían formado un gran círculo en derredor de nosotros y presenciaban la lucha como si asistieran a una pelea de gallos. Comprendí que no podía perder un instante. Me lancé sobre mi enemigo y logré coger con la mano izquierda la hoja de la navaja, hiriéndome al agarrarla. Al mismo tiempo, le di con la derecha un golpe en la frente que casi lo hizo perder el conocimiento. Tiré con fuerza de la cuchilla y lo obligué a soltarla. Entonces me abracé con él y lo hice caer, quedando yo sobre él. Le puse una rodilla en el pecho y le grité: «¿Borrará usted eso?». «Haré lo que usted quiera», me contestó. «He sido injusto con usted y lo he insultado sin motivo. Perdóneme». «Basta», le repliqué, y poniéndome en pie, lo ayudé a levantarse. Se dirigía al sitio donde estaba la pintura, pero yo lo detuve, diciéndole: «No necesito más. La satisfacción que usted me da me desagravia por completo. En cuanto a esa pintura, puede quedar allí todo el tiempo que se quiera. No me importa. El crimen es el que deshonra, no el cadalso». Dicho esto, abrí la puerta y salí, atravesando el grupo de estudiantes que me abrieron paso con respetuosa deferencia. Fin del capítulo 10.